Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos aquí en la Box, en la 102.9 de tu dial, compartiendo este clásico semanal que te hace compañía desde hace tantos años. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida como siempre, y también le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Un miércoles más. Un día hermoso, espectacular, después de tanta lluvia. Así que listos. Sí, para la temperatura compartir. Está 22.2. Bastante. 22.2, soleado totalmente, sí. En Buenos Aires. No, es, digamos, temperatura de otoño. Exacto. Porque no nos olvidemos que estamos en otoño. Exacto. Bueno, así que un día espectacular, Quédate en casa, quédate en la Box. Hasta las 8 de la noche, porque a las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans, así que empieza a interactuar a través de las redes sociales, @ Radio Box FM en Twitter, Instagram, también @ Nico Di Nobile. Si querés bajar la aplicación y escucharnos en vivo y en directo, www.fmradiobox.com, bajá la aplicación y nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Y bueno, como nos escuchan desde España, donde está, tenemos cada vez más audiencia. Uh-huh. Y también distintos puntos de América. Así que no te muevas de ahí, que tenemos un programón para compartir en esta etapa que nos toca vivir, en esta cuarentena obligatoria que sigue. Exacto, sigue al menos hasta el 10 de mayo, ¿no? Sí, en algunos países es como que están liberando, están saliendo un poco. Ayer estaba viendo que en China es como que están volviendo de a poco a la normalidad, ya los negocios están funcionando. Las clases también volvieron. Sí, por ahí todavía no hay espectáculos masivos, pero están de a poco, con barbijo siguen. Sí, ¿no? Y medidas de aislamiento. Claro, de aislamiento. De higiene. Y también creo que están haciendo una dieta vegana, vegetariana. Para, ¿sí? Porque si no comen todos los bichos, todos los animales, todo lo que es carne comen. Sí, ellos comen milenariamente, es una cultura que viene de millones de años, que siempre comieron animales y en un momento eran tantos y necesitaban comer, no tenían que comer y bueno, comían cualquier animal que caminaba. Sí, hasta comían, hasta hay regiones de China donde les gusta comer el pichón del lobo. Ellos comen todo, perro, gato, sí. Ratas, todo comen, todo. En el mercado ese que de Wan. Coman más vos, que gracias a lo que ellos comen, así nos quedamos todos. No, eso es lo que te dicen. Eso es lo que te dicen. En realidad, este virus es de laboratorio. O sea, ya varios salieron a decirlo. El tema es que no es políticamente correcto y no es algo que le guste a la sociedad mundial, pero es así. Hay un médico italiano que vivió a diario y vive a diario el horror que les tocó con el COVID-19, porque Italia, recordemos que es uno de los países más afectados. Creo que viene primero China, después Italia, bueno, después se extendió, ahora Estados Unidos, ¿no? Primero Estados Unidos, ahora después Estados Unidos. Italia, España. Y este médico dice que experimentó una terapia que podría ser la cura para el coronavirus. Mm. Vamos a ver de qué se trata eso, después lo vamos a leer más en detalle. Pero está bueno para compartirlo porque, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Que menos la de Trump. Sí. No, ahora no es recomendable porque ya hay intoxicado, ¿no? Con esa teoría. Estados Unidos ya confirmó que tiene resultados positivos en cuanto a una droga que es un antiviral. Es el Remdesivir, ¿sí? Que después vamos a dar un poquito alguna información de qué se trata esta droga. Pero bueno, supuestamente van a autorizar su uso de emergencia para tratar el coronavirus. Dice que de seis pacientes, los seis pacientes que les administraron tuvieron buena tolerancia y buenos resultados. Eran seis pacientes que estaban al borde de la muerte y que con esto en 28 días se fueron de alta. Pero este tratamiento que proponen los médicos italianos empezar a utilizar heparina, que es un anticoagulante como prevención y también en una etapa aguda de la enfermedad. ¿Por qué? Porque parece que se dieron cuenta que el virus provocaba una respuesta inmunológica excesiva, una inmunidad que generaba problemas en la coagulación de la sangre. El problema respiratorio era debido a una tromboembolia pulmonar y por eso empezaron a usar la heparina. Y le parece que les dio resultado. Lógicamente que todo hay que probarlo, ¿no? Claro, eso es para con los pacientes que están en grave estado. Que dice que consiste en la transfusión de plasma hiperinmune de pacientes infectados con síntomas leves y negativizados a pacientes infectados. Claro. Es como un, ¿viste? Como el plasma rico en plaquetas. Claro. Algo así. Parecido, nada más que a un paciente negativizado que ya estaba en una etapa, digamos, que ya le ganó el virus. Que ya padeció el virus, le hacían como una especie de transfusión y con ese plasma se lo pasaban al paciente infectado. Claro. El paciente positivo recibe una transfusión con anticuerpos que evitan que en su organismo se desate una respuesta hiperinmune. El plasma actúa como un antiviral y la consecuencia es que el virus se destruye. Está bueno esto, ¿eh? Es cuestión de que se siga probando, no solamente en Italia, sino en el resto de los países. Sí, la verdad que toda la comunidad científica mundial está combatiendo y buscando la manera de combatir este virus que tanto daño está haciendo en el mundo, tanto daño está haciendo en las principales potencias del mundo. Y en la economía. Países, y en la economía de los países subdesarrollados, porque un país como Estados Unidos, que emite su moneda, que es la moneda mundial, ellos tienen la maquinita para generarla, no les trae mayores problemas. Pero a nosotros, que somos economía en desarrollo, que somos del tercer mundo, como quien dice. Acá la verdad que estamos totalmente de acuerdo con las medidas que tomó el gobierno desde un inicio, que eso hizo que estemos en una etapa, digamos que buena. El tema es que una etapa donde todavía no empezó el pico, pero bueno, es como que también se va dando el periodo ese que le dicen, se prolonga más, y esto hace que los números sean amables, digamos, ¿no? Por ahora. El tema en cuanto a lo económico es que el coronavirus fue la piña que terminaba de necesitar a Argentina para estar knockout. Fueron casi 6 a 8 años de no crecimiento, entonces eso hace que obviamente tu economía esté siempre vapuleada, no puedes, es como que no puedes sacar la cabeza del agua, ¿no? Entonces el coronavirus le dio el golpe de gracia a la Argentina. Obviamente que esto se va a salir, en algún momento se va a salir. Pero bueno, hoy hay que priorizar la salud de los más grandes, de los más vulnerables, y bueno, tratar de que esto... Lo que no puede seguir pasando es que mientras está esta pandemia a flor de piel, algunos jueces estén liberando presos a mansalva. Exacto. Un repudio total. A mansalva de las prisiones. O sea que ya hay no sé cuántos liberados, más de 2.000 liberados. Sí. Y el tema es que entre esos liberados tenés secuestradores, violadores. ¿Esos son causas menores? O sea, pues, a ver, coincidimos en un montón de cosas con el presidente. En el común de la gente coincide con el presidente, todos coincidimos con el presidente en muchas cosas. Pero que diga, los presos comunes, ¿qué es un preso común? ¿Qué es alguien que violó, alguien que...? Yo creo que tiene que cumplir su condena y bueno, lógicamente que en óptimas condiciones, en las cárceles, de higiene, prohibiendo las visitas. La cárcel cada es una uno que, cada uno que entre a ver un enfermo, o sea, a un preso enfermo, que vaya el médico, que vaya, que esté testeado, digamos, que no tenga, que sea portador de nada. O sea que. Al margen de lo que suceda, si alguien está preso es porque cometió algún delito. Hay que ponerse del lado de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Y si empiezan algún preso ellos, con fiebre, que lo aíslen en alguna unidad ellos aparte. Ellos piden derechos. Vos cuando estás privado de tu libertad no tenés derecho. No tenés que tener derecho. O sea, cometiste un error, lo tenés que pagar, punto. Y encima repudiamos totalmente a algunos medios de comunicación como Crónica. Sí. Que utilizan a gente que padeció de cerca, como la madre de Ángeles Rawson, uh-huh. Que supuestamente también liberarían al asesino de sí. Ángeles, al portero, como que son paranoicos pro, porque son, sí. ¿Viste? No entendemos nada de esa, no. ¿Por qué paranoia si en realidad están defendiendo, ellos padecieron en carne propia lo que es que le arrancaran a lo familiar que... cercano de esa manera? Y lo mismo tiene que pasar con, y espero, que no liberen a ningún Rawson. A ver, con esta justicia que tenemos hoy en día y que viene hace ya años manchando todo lo que tiene que ver con respecto a la justicia argentina, nos podemos esperar cualquier cosa podemos esperar. Hoy te ponen preso por violar la cuarentena y liberan presos que mataron personas, que violaron personas, que y los derechos de las personas, de las víctimas, ¿dónde están? Entonces, así que bueno, repudiamos eso totalmente. No puede, ningún preso más tiene que salir de la prisión. Y los que salieron, que revean el modus operandi por el cual salieron. Pero en vez de dejarlos libres, ¿por qué no tomaron medidas higiénicas? Porque una vez que salieron, medidas, después ya no vuelven. Vos tenés que tomar medidas sanitarias e higiénicas en las cárceles como corresponde. Si tenés que dividirlos, separarlos, reorganizarlos, pero no los podés dejar libres. No podés dejar libre a alguien que... Bueno, a ver, el primer caso sin coronavirus que quedó libre después de 24 años. Alguien que mató de 113 puñaladas, está hablado. Sí, esto fue antes. Entonces, ya con ese antecedente, cualquier excusa... es buena para liberar un preso que cometió algo aberrante. Bueno, pues estaba viendo algunas noticias de que habían violadores que viven cerca de las casas de sus víctimas y hoy están a metros libres. Sí, a poco metros. La gente, entre el miedo al coronavirus, tienen miedo de ser víctimas de sus... Y ya empezó la inseguridad porque ayer hubo un robo grande en un country. Acá cerca, en Berazategui. Pero, a ver, al margen de eso, un robo, dinero se soluciona. La vida no se soluciona. Es lo que dijo el presidente. Entonces se está contradiciendo. Se contradice. Con todo el tiempo. Se contradice. Si él dice que lo más importante es la vida. El sábado pasado que dio... que extendió la cuarentena cuando habló de las salidas recreativas, sí. A 500 metros de distancia, ahí hubo una contradicción, sí. Que después, como el domingo ya se llenaron los lugares de gente, sí. Las plazas, los parques, entonces ahí tuvieron que dar más. Así como yo critico lo que hice mal, yo escuché cuando dijo durante la conferencia de prensa, dijo: lugares con más de 500.000 personas sigue la cuarentena. Pero el tema es que la gente no lo entiende. No entiende, hay gente que no entiende de datos, no entiende de por ahí no sabe cuánta gente vive en su barrio, en su ciudad, en la provincia. Hay que tener un mensaje más claro. Hay que decir, no se puede seguir saliendo. Ah, sí, pero por ahí no estuvo claro el mensaje. Por eso, no fue claro. Yo lo escuché cuando hay gente que lo entendió, hay gente que no lo entendió. Entonces, los mensajes tienen que ser claros. Y si vos decís que estás priorizando la vida por sobre todas las cosas, por sobre la economía, por sobre todo, no dejes a los violadores libres, no dejes a los chorros libres, a los asesinos. Prioriza la vida. Más vale. 100%. Por eso. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. ¿Qué tenemos hoy? ¿Hay alguna encuesta, algo en las redes? Frecuencia Fans en Twitter es el hashtag. Empezá a votar a tus artistas. Hay WhatsApp para que dejes tu audio de voz en la box y después en la última hora salís al aire, ¿no? Exacto. Te comunicas con nosotros al 1164-007047 @ Radio Box FM en Instagram y Twitter. Vamos a un tema musical y enseguida seguimos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. Quéreme igual. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida, por las cosas que pasamos, por lo que vendrá, porque nada ni nadie nos va a separar, porque vemos las cosas desde otro lugar. Juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar vamos a festejar. Del Sur

la convivencia, viste, hay mucho. También ahora salieron estadísticas alarmantes todos los días que tienen que ver con otra vez los femicidios, ¿no? Todas estas cosas que están pasando como fruto de, bueno, uno al estar más tiempo, hay más tiempo ahora para pelearse. El tema es que esto acrecentó los problemas que ya venían de base, pero a ver, no hay psicólogos de turno. Los psicólogos no están atendiendo. Un asesinato es aberrante, o sea, no es una pelea. Que haya separaciones, que haya divorcios, que haya ese tipo de cosas, bárbaro. El tema es que hubo muchos femicidios, muchas peleas que terminaron mal. Y bueno, eso es lo grave y lo preocupante, ¿no? Del tema. Sí, sí. Y bueno, también separaciones, como dijimos, llegó el punto final para el romance de Cabré y Laurita Fernández. Exacto, eso estaba viendo. Que parecía una pareja perfecta, pero viste, no dura. A Cabré mucho no le dura la mujer. No. Le duran un tiempo. Sí. Es peor que vos, Cabré. ¿Viste? Pero bueno, él ya está en otra etapa. Él maduró ya. Él maduró. Sí. Él es galán. Claro. No. Sí. Pero sí, él pasó, tuvo un largo prontuario, ¿no? Pero se los veía muy enamorados, muy. No, pero al final se terminó. Dice que cortaron videollamada mediante. Mira, así que una nueva forma de cortar. Qué bueno, viste que Cabré es innovador, siempre algo nuevo se trae. Y parece que Laurita deslizó por ahí que no le disgustaría volver al Bailando. Y claro, porque ahora. Así que, bueno, veremos una etapa complicada también para el mundo del espectáculo, porque no hay mucho trabajo para las figuras. Al no haber teatro, suponemos hasta casi el año que viene, ya digamos, por ejemplo. Ya dijimos que Casados con Hijos, que iba a estrenarse ahora en junio, en el Gran Rex, se pospuso a mediados de enero del 2021. O sea que se pasó todo para allá. Y en el medio se bajó una actriz. Erika Rivas, ¿no? Claro, sí. No sé si se bajó o la bajaron. No, se bajó. Mismo Marcelo de Belli salió a darle. Dice que la bajaron de un ondazo. Dice que. Porque Francella parece, ¿no? Ah, sí. Sí, así dicen, que no había buena onda y buena relación. Claro, es que, a ver, siempre la política. Vos tenías las entradas ya para Casados con Hijos, ¿no? Y habíamos averiguado la preventa. Porque el tema es que vos te anotás en una lista y. Y bueno, después te llaman, pero. Bueno, con todo este tema. Y... Igual ahora están, van a salir entradas a nuevo valor, te digo. Sí. Así que, porque también en estos días también el dólar se disparó. Exacto. Así que. Ya el dólar todo va de la mano. La barrera de los 100. Todo va de la mano. Bueno, 121 pesos hoy paciencia. El dólar blue. Sí. Sí, sí, todos los días como aumenta un peso. 121 pesos, sí. Un dólar. Sí, una fortuna. ¿Cuánto tenés en la billetera? Ni pensar de $3. Vos ya bajás a un lugar en Estados Unidos, tomás un taxi, lo que fuera, imagínate, hacés la cuenta, pues suele salir $30, $35 un traslado. No. Imagínate ya ahí la fortuna que está empezando a multiplicar, ¿no? Hay una buena noticia para los venezolanos, irónicamente, ¿no? Qué suerte, pobre Venezuela. $2.32 subieron el salario mínimo. El salario mínimo son $2.33. Pero igual no compran nada con eso. Nada, nada, es una vergüenza. Y si seguimos así con esta inflación y con la suba al dólar. Bueno, después vamos a hablar de cosas mejores, ¿no? Sí, de cosas más. Mientras tanto, le decimos a la gente que envíe su audio de voz a la box para la última hora, que es Frecuencia Fans. Exacto, mucha gente se está comunicando al 11-64-00-70-47, como todos los miércoles, que están ahí del otro lado y nos hacen el aguante. Y nos hacen pedidos musicales y también participan por los premios que siempre tenemos. Hoy tenemos una tacita. Sí, sí, sí, tenemos un par de tazas también. Después el tema es que las vengan a buscar, porque algunos la dejaron acá y se rompieron. ¿Viste? Sí. La gente no viene a buscarlas. Más ahora que no tienen este modo de transporte. Claro, si no hacemos un envío full. Si no, se las tenemos que mandar por vía aérea, ¿no? Sí, eso también. Tampoco hay aviones, ¿no? No podemos mandar una taza a España, por ejemplo. No. Podríamos.

llorar. Cuando estará arrendar y amor que un día nos sobe cuidar. Cuando estará arrendar y amor que la un día nos sobe cuidar. Esta es la original, no, esta es una reversión. Un remix. Porque había una lambada antes que era bastante pegadizo. Quédate en casa y mandá tu audio para que tu artista suene en esta tarde de Frecuencia Fans. Escuchanos online a través de fmradiobox.com. Para eso tenés que bajar la aplicación. Y pedí a tu artista favorito. Ya acá están participando, lógicamente, Antonio Aras, bueno, toda la gente que siempre nos manda mensajes, ¿no? De todos los clubes fans. Muy interactivos están, pero acá pican en punta los de Antonio Aras, ¿eh? Están interactuando a full. Las Arasitas. Exacto, ahí está. Las Arasitas. ¿Cómo me acordé? Las Arasitas. Muy bueno el diseño del flyer que hizo nuestro operador Damián, ¿eh? Siempre está. Es muy creativo. Un paso adelante. Es muy creativo, sí. Es muy creativo en los flyers, en las producciones de... Y también como Instagrammer. Es un influencer. Influencer, sí. Esa es la palabra. ¿Cómo? Ahora está TikTotero. TikTotero, no sé cómo... ¿Sos TikTotero? Con el TikTok también. Ahora, ¿el Snapchat qué fue? ¿Cómo te encontramos en TikTok? Ya fue el Snapchat. El Facebook también está como en capa caída, ¿no? Dami. ¿Cómo te encontramos en TikTok? ¿Damián Espadea? Claro. Bien, Damián Espadea, búsquenlo en TikTok. Es una red social, como es una aplicación que tenés que bajar, ¿no? TikTok sí, son videos, son sinceramente videos, claro. No sé mucho. Es más para adolescentes, me parece. Pero bueno, ahora... Y bueno, él es el eterno adolescente. ¿O no? Uno puede ser grande físicamente, pero cronológicamente, pero después uno se puede sentir de menos edad, ¿no? Exactamente. Lo bueno es sentirse... Todo está en el espíritu. Vital. En el espíritu. Claro, ¿no? Sí. Acá como Vicky, que por ejemplo... Vicky es una niña. Se mantiene jovial. Siempre bien, mirá. Sí. Es y el boca pintada. El trabajo también le da esa vitalidad, ¿no? Sí, sí. Así que, sí. Bueno. También es un privilegio que uno pueda trabajar en estas etapas y poder cumplir con su deber, ¿no? Y la verdad que hay muchos trabajadores de distintos rubros que obviamente no están trabajando por la cuarentena que estamos viviendo. Y bueno, fueron sus sueldos reducidos en un 25% y en un 30%. Muchos gremios arreglaron eso para no ser despedidos. Los trabajadores son suspendidos y les, lamentablemente... les recortan un 25% sí, o un 30%. Sí, ese es un artículo de la ley de contrato de trabajo que lo faculta hacer. Sí. Y después, bueno, muchos comercios que todavía no abrieron, que no, todavía no tienen, como por ejemplo las peluquerías, ¿no? Que todavía están esperando que alguien se digne, mientras las cabelleras son un desastre. Yo creo que las peluquerías con un protocolo deberían abrir. Sí, obvio. Bueno, viste en China con turno. Cortaban de lejos. Sí. Bueno, pero también el peluquero puede usar una escafandra, con turno, un barbijo. Guantes. ¿Qué sé yo? Como si atendieras un paciente. Pero bueno, hay que tener iniciativas de educar a la gente en cuanto a la higiene. Lo que se reinventaron son los bares y restaurantes que pudieron abrir sus cocinas, digamos, ¿no? No la parte donde uno se sienta. Hoy el delivery. Sino los fuegos, digamos, están abiertos para hacer delivery, claro. Exacto, sí, el delivery hoy está a la orden del día. Y obviamente que potencia ese rubro por el hecho de que la gente no puede salir y por el hecho de que los comercios no están abiertos, sino que a puertas cerradas brindan este servicio que es muy necesario y se agradece, obviamente, ¿no? Sí, porque hay gente que, bueno, viste que acá en esta cuarentena a veces digo que podemos, ¿dónde podemos pedir? Y bueno, empezás a... Y la verdad que la... ¿cómo se dice? La originalidad con la que se reinventan algunos comercios y algunos deliveries está muy bueno. Recordemos que las heladerías todas están con deliveries y muchos lugares de comida, rotiserías y demás. Pero tienen sus combos, tienen sus platos para agasajarte en este momento, ¿no? Bueno, así que hay que reinventarse, ¿no? Hay que reinventarse, no siempre. Mandá tu audio de voz a la Vox y participa de Frecuencia Fans. Exacto, lo haces al 1164-00-7047. Mucha gente llamando, ¿eh? Mientras tanto, ahora vamos a escuchar otro temita musical en esta tarde. ¿Qué escuchamos? Ah, bueno, a pedido de... Antonio Aras. De las Arasitas. Impulso. Impulso. Cuando te pinten la cara y robado las ganas, o ese tren no pasó por donde... Si ya no encuentras tu ropa o te cegó otra derrota, en tu fuerza has perdido la fe. Has quedado con el agua al cuello. Ahora solo queda levantarse. Vive, nada está perdido. Si lo sientes, canta conmigo. Vuela, cruza el infinito. Es más fuerte si somos dos. De muchos que disfrutan así. Habrá momentos sin gloria, sentirás que no hay otra. No te importe llorar y sufrir. Hoy pienso que yo sé que puedes. Gritar todo eso es lo que quieres. Vive, nada está perdido. Si lo sientes, canta. SH, atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49. Don Bosco, teléfono 4252-3596. Fax 4259-3600. www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 11 60 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 28 73 y 42 57 12 18. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en la Box. Si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com. Estamos en vivo hasta las 19 horas. Después de las 19 horas, seguí en casa, quédate en casa en la Box porque llega Frecuencia Fan con un programón hoy imperdible donde van a sonar temazos, ¿eh? Uh-huh. Temas que de todos los artistas que ustedes votan a través de las redes sociales, ¿eh? Así que sigan participando del hashtag Quédate en Casa, Quédate en la Box, arroba Radio Box FM en Twitter, también en Instagram. Un saludo también a todos los fan club de Luis Miguel que nos agradecen por el programa que tuvo mucha repercusión, el programa especial de que pudimos hacerlo finalmente de los 50 años, ¿no? Por los 50 años exactamente. Muy lindo programa, mucha gente votó, mucha gente se comunicó con nosotros. Más de 1000 votos tuvimos, así que la verdad que fue un programa. Un programa de Colombia. Jorgelina era de Córdoba, ¿no? De Córdoba, Jorgelina. Después, Kitty, ¿no? De Colombia. Kitty de Colombia. Y también Silvia de Córdoba. Silvia de Córdoba. La banda del Rojo, ¿no era? Sí. Ay, no nos olvidemos, pero hacemos claro. Con la Club de Fans. Pero bueno, acá hay lugar para todos los club de fans, ¿eh? Así que no se pongan celosas, ¿eh? Exacto. Y van a haber más especiales durante el año, ¿no? Sí, ya vamos a preparar más especiales, así que también agradecemos a José Luis Pereira que nos mandó ese tema, que esa versión que... Y a Belén también. Y a Belén, que también nos mandó por Facebook. Así que bueno, gracias a todos los que participaron. Y bueno, siguen... llegando de a poco, porque hay muchos argentinos en el exterior todavía. Uh-huh. Hay mucha gente en distintas partes del mundo. De a poco los están repatriando, pero bueno, debe ser angustiante para la gente que está, ¿no?, viviendo esta cuarentena tantos días fuera del país, con pocos recursos. Ya, claro, el tema es cómo se sustentan, porque hay gente uh-huh. que tiene poder adquisitivo y no tiene inconvenientes. Puede seguir pagándose alojamientos, bien. Pero, ¿qué hacemos con la gente que fue con el mango contado? Uno se va de vacaciones por X cantidad de días. pero no tenés previsto que esos días se tripliquen. Exacto. O más. O mucho más. O todavía, mucho más, ¿no? Porque sí, a veces hay gente que se va 10 días de vacaciones y terminaron siendo ya casi 50 días. De esto nosotros ya llevamos, ¿cuánto tiempo? Ya perdimos 41 cuenta. Días al día de hoy. Sí, así que bueno. Pero el que se fue 10 días y lo agarró la cuarentena volviendo y no pudo volver, tiene 50 días lejos de su casa y de su país. Sí, sí, es así. Así que, bueno, de a poco los están repatriando, ¿no? Uh-huh. Porque los vuelos, lógicamente, que no están cancelados. Sí, hay alrededor de 400 argentinos en el aeropuerto de Tailandia y en las zonas aledañas, porque ya no podían estar en los hoteles que estaban. Están en algunos hostels un poco más económicos y la están pasando verdaderamente mal. Están tratando de hablar y llegar a acuerdos con el consulado, pero la voz principal que tiene que dar acá la orden. Está parada en el interior también, ¿eh? Exacto. Porque hay gente que se fue y no al interior y no pudo volver. Claro, el tema es que la orden sale de acá. Tailandia los deja volver. El tema es que la orden la tienen que dar de acá. Las autoridades, obviamente, del gobierno bueno, tienen que... Bueno, yo creo que habría que pensar en que esa gente vuelva. En dos vuelos creo que llegan todos. Sí. Y, como después, bien decías... Bueno, lógicamente que cuando llegan tienen que estar... Cumplir los 15 días obligatorios de cuarentena en su domicilio. Sí, y los test correspondientes. Y, claro. A lo que vamos, bien decías que algunas provincias también tienen cerrado sus fronteras. Y en este caso Formosa ya abrió el ingreso. Formosa es una de las pocas provincias, son dos provincias que no tuvieron casos de COVID. Acá está Vicky, que es de Formosa. Exacto. No hay COVID, no hay ningún caso en Formosa ni en Catamarca. Exacto. Declarados. Claro, sí, sí. Declarados. Porque puede haber alguno que haya tenido, pero haya sido asintomático. Seguro, porque, a ver, el tema es que la gente tiene que saber que estos números no son los reales. Que hay circulación del virus. Se están haciendo un montón de pruebas, una en Constitución, que es la prueba virológica para ver si cómo se disemina el virus o cómo transita el virus. Si ya transitó en algunas personas y no tuvieron síntomas, no tuvieron nada. Son test, ¿cómo? Test rápidos que se hacen. Acá Vicky me apunta. Y bueno, sirven para ver cómo el virus se va... Va pasando de persona a persona en la población. Está bueno que se vayan abriendo las fronteras de las provincias para que la gente vuelva a sus casas. Hay mucha gente que vino a trabajar a Buenos Aires y hoy está sin trabajo y tiene que volver a su lugar de residencia. Y bueno, está bueno que puedan volver. Hay mucha gente que también salió de vacaciones acá dentro del país, tanto a Córdoba, a San Luis... a muchos lugares turísticos y hoy no pueden volver. Sí, porque no hay transporte de larga distancia. Exacto. Salvo que puedan volver con algún permiso. No tienen... En algún vehículo, pero también tienen que pagar fortuna. Hay que preguntarle a Tinelli a ver cómo hizo para pedir el permiso. No, él volvió de la cuarentena. Él se fue. Se fueron en avión privado, sí, creo. Un día antes de la cuarentena. Se volvieron en su vehículo volvió. Vino en su... En la camioneta, dice. Sí, sí, en la camioneta que se ve que la tenía ya en Esquel. Con esa camioneta se vino a Buenos Aires con toda la familia a cuestas, ¿no? Sí. Pero bueno, ya está ahí trabajando, tuiteando. Y lógicamente, bueno, mucha gente en contra, ¿no? De la actitud de Tinelli. Así que ahora va a tener que limpiarse un poco de todo esto que no lo benefició para nada, ¿no? Lo dejó como en una cornisa. Sí. Porque por la manera en que se fue... Está bien que se haya ido a hacer la cuarentena allá, ponele. Uh-huh. Pero bueno, el tema de esa valija que va a quedar en el olvido. Eso es muy raro. Nunca se supo que había, ¿no? Yo lo que sí me hizo ruido es que Alberto Fernández, el presidente argentino, lo convocó para la cumbre contra el hambre y toda esa cosa. Bueno, una persona que es apuntada como uno de los principales referentes, como uno de los puntales de esa lucha contra el hambre, en plena pandemia, cuando más se lo necesita, se va de retiro con la familia, o sea. Entonces, cambiemos los jugadores. Muchas gracias, nos dicen las chicas de Antonio Aras Latino, del Club de Fans. Gracias. Muchísimas gracias a Nico Di Nobile, Damián Espadea, Gastón Magallanes, que impresionante, hoy es miércoles de subidón. Dice, ¿puede ser? Con impulso, claro, porque es un... Claro, por impulso es... Miércoles de subidón. Exacto, buenísimo, nos impulsa. Y nos arrobaron, ¿eh? Así que, bueno, gracias a ellas que están allá. Estos son de España, seguro. Les mandamos saludos a las Arasitas. Sí. Y ahora vamos a escuchar un tema de David Bisbal. Y, no sé, me dijo Damián Casillas, no me acuerdo el otro. Bueno, salvados, pero... David Bisbal, ¿con quién es? Con Aitana. Con Aitana. Bien gallegos. David Bisbal es de la misma ciudad, ¿no? Es andaluz. Igual que... No, hagas ese chiste. Bueno, que Antonio Aras no son... ¿Para qué este tema? ¿Para quién es? Para Aitana Latinoamérica, que es el fan club de Aitana. Y quieren un tema a dúo con Bisbal. Con Aitana. Con Aitana. Aitana y Bisbal cantan a dúo. ¿Cómo se llama? Sí. Si tú la quieres. Ahí está. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo. Se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Estará en tus manos cuando despiertes. Y en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, ¡gracias! Light Heat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. Seguimos en esta tarde de Frecuencia Show. Ya estamos en la segunda hora y a las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans. Así que si querés interactuar junto a todos los que lo están haciendo, ingresá al hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM, y ahí participas. ¿Eh? Ya hay mucha gente que está pidiendo su tema, sí, su tema y muchísima artista favorito. Pero también tenemos el WhatsApp, ¿no? Exacto, lo hacen al 1164-007047. Así que bueno, todos los que quieran participar ya saben, @RadioVoxFM, pero antes no te olvides, para escucharnos, de bajar la aplicación www.fmradiobox.com y así nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Bueno, estábamos viendo que se están como liberando un poquito más las cosas y ya los subtes, al menos en la ciudad de Buenos Aires, van teniendo más personas en su interior. Igual yo creo que nos pueden hasta cierta capacidad. Sí. De todas maneras, el servicio de higienización y de desinfección de los subtes, la verdad que admirable, ¿eh? Y también se está dando mucho el tema de la desinfección en los colectivos. Cada colectivo que termina su recorrido es desinfectado por personal especializado con insumos que son industriales. Y la verdad que muy bueno para prevenir que la gente se suba a un medio de transporte infectado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la higiene es todo, ¿no? Así como. Así que si uno toma esas medidas, las empresas toman cada una sus medidas con respecto a los suyos, cuidan a los demás también, ¿no? Seguro, o sea, se tiene que hacer de un poquito de cada parte. Es un feedback. Claro. Exacto, las empresas tienen que proveer de medios de transporte limpios, higienizados, y la gente tiene que higienizarse las manos. Sí, lo mismo en las instituciones de salud. Es necesario también que todo el personal utilice sus elementos de protección, sí, que se laven las manos. También es bueno eso de que cuando ingresas te tomen la temperatura. La temperatura es fundamental, sí. Porque ya si tenés unas líneas, automáticamente vas al protocolo, ¿no? que implica que, bueno, tengas que hacerte el hisopado, claro, para descartar cualquier para descartar el virus, ¿no? Exacto, o cualquier otra enfermedad. Claro. Bueno, muy buena la propuesta del gobierno de la ciudad y de las distintas empresas de el gobierno de Buenos Aires. Se lo ve trabajando azarosamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mismo por las noches lavan las veredas, que sí, ya lo vienen hasta, haciendo hace años. Hasta Rodríguez Larreta sale de noche a baldear. Nah. Sí, sale con Santilli, sale con los baldes. ¿Ves? Hay poca gente, pero hay gente. Y lo que se está viendo mucho es el aumento del número de autos en las principales arterias que nutren de personas a la ciudad de Buenos Aires y sus distintos accesos en el ingreso a la ciudad, bueno, se ven un poco más llenos, un poco más colapsados. A mí me tocó ir para el lado capital en estos días por una cuestión de salud de un familiar y no me pararon. El control no me paró. ¿Por dónde fuiste? Y por la izquierda, personal de salud. Ah, sí. No me pararon. Pero había mucha cantidad de autos. Sí, sí. O sea, los controles no dan abasto. Entonces, por un momento tienen que liberar. Es como el peaje. Los peajes están liberados. Hasta el día de hoy están liberados. Así que. Pero en los controles policiales, de gendarmería, de las demás fuerzas, es como que uno nota que no dan abasto. O que no hacen el control como debería ser, ¿no? Sí, sí. Igual hay un indicador para el personal de salud. Sí. Está indicado. Sí, sí, sí. Sí, sí, además presentando la credencial con tu matrícula, eso basta. Además, bueno, te debes un permiso por parte de la empresa, pero... Vamos al próximo tema musical que suena en esta tarde de La Vox. ¿De qué se trata? Ah, va con pedido. Vamos con pedido. Así que escuchemos ese audio. Hola, soy Cande de Buenos Aires y quería pedir por favor si pueden pasar alguna canción de Rulo. Los estoy escuchando ahora mismo y bueno, me pondría muy feliz. Muchas gracias. You're my painkiller. When my brain gets bitter, you keep me close. You keep me close. I got front row seats for the parkside living. Feel like the one, but I'm one in a billion. Teenage cynical, and I don't really know what's the point of living if my heart gets broken. Driving on the road, waiting for head-on collision. Springtime down the road, I miss you, but I'd rather be alone. To keep it from heartbreaks, headaches. The doctor says I'm diagnosed with shit things, mistakes. But I'll be fine. But I'll be fine. Start sleeping, miss those streets where my knees were bleeding. Homesick, let it rent. I left my bed again. Looking for heartbreaks, headaches. The doctor says I'm diagnosed with shit days, mistakes. But I'll be fine. But I'll be fine. Leave me, cause I'm barely holding on. You give me a reason to

se está proyectando turismo, lógicamente que hay mucha gente que vive el turismo, sí, en todo el mundo. Y en Italia, el gobierno de Sicilia, sí, ofrece pagarle a los turistas parte del vuelo y hospedaje para que la visiten una vez que la crisis sanitaria termine. Uh-huh. Sicilia, que es una bellísima ciudad del sur de Italia, ¿no? Según el diario inglés The Times, Sicilia dispone de 50 millones de euros, casi 55 millones de dólares, que serán destinados a reactivar el turismo tras la pandemia. ¿Por qué? Porque la isla perdió más de un billón de dólares por esta causa. Un billón. Sí, sí, sí. Una tonelada. Sí, sí, sí. Así que la oferta es simple. La isla se hará cargo de la mitad del costo del aéreo y un tercio del hospedaje si se hace una reserva para antes de fin de año. Además, dará entradas para varios museos y también para visitar sitios arqueológicos. Uh-huh. Hay una aclaración que hay que hacer. Todo esto depende de que se levante el cierre de las fronteras que se dispuso en varios países del planeta, Italia incluido. Uh-huh. Así que, bueno, es una buena medida del gobierno de Sicilia. ¿Cómo se tiene que hacer para anotar? Hay que ingresar a la página oficial de la Secretaría de Turismo de Sicilia, Visit Sicily, con Y al final, tan pronto como el país anuncie que va a reabrir las fronteras. Una vez que Italia levanta las fronteras, se ingresa a ese sitio, se anota y ya uno puede disfrutar de este beneficio, que no es poco. Exacto. Porque es la mitad del aéreo más entradas, muchos beneficios. Así que, y visitar una, es un incentivo, una ciudad hermosa, ¿no? En el sur de Italia. Todo Italia es lindo. Sí, sí, un país realmente bellísimo que tuvo que ser castigado de esta manera, ¿no? Bueno, y cómo todo se reinventa y cómo todo se va a tener que reinventar, tanto el turismo como el transporte de pasajeros, como el tema de los vuelos comerciales. Hay que ver los vuelos, como los, una vez que se levanten las medidas, que se pueda volar, hay que ver cuáles son las medidas, porque un avión, viste que es chico, es un espacio. Exacto, donde estás muy, muy hacinado. Hay que ver cómo se van a vender los playas, asientos, ¿no? Exacto. ¿Cómo va a ser? ¿Si van a dejar alguno libre? ¿Qué pasa? Según un estudio que se hizo en Estados Unidos, la mayor cantidad de contagios se dio en el subte, además de lo que se contagiaron en los vuelos, ¿sí? En los vuelos internacionales. Pero el principal foco infeccioso fue, y de contagio, fue en los subtes. Entonces, según estudios que están haciendo las distintas entidades de medios de transporte del mundo, en este caso Italia también, dice que solo el 25% de los pasajeros podrá volver a tomar el subte de manera habitual. O sea, imagínate trasladar esa situación a Argentina. Pero en realidad Argentina copia cosas que lo que se va copiando. Como Argentina viene atrás con el COVID. Exacto. Porque llegó después. Está emulando en algún punto medidas que ya se adoptaron en otros países. Exacto, pero ¿cómo es que esta enfermedad, este coronavirus, nos va a traer un cambio que yo creo que va a ser para bien, para que la gente pueda viajar no como ganado, sino como corresponde, sentada y con distancia? Las van a tener que poner más coches, como les dicen, a los trenes, a los subtes y más colectivos. Yo creo que es hora de que ya la gente no viaje parada, sino que viaje sentada, coma como corresponde. Sí, no como ganado. Exacto, pero tiene que venir una enfermedad como esta para poner las cosas en orden. Yo desde año luz me acuerdo que uno siempre, o cuando uno iba al colegio, muchas veces viajar con el colectivo, sí, incluso creo que fue cambiando todo porque hay más vehículos, otros métodos de transporte. Sí, o distintas líneas. La sí, gente vivía hacinada en los colectivos, sí, siempre, históricamente. Y nosotros somos un país que en eso también somos tercermundistas, si bien se están haciendo mejoras a partir de que cambiaron los subtes, cambiaron los trenes, se ven mejoras, se ven trenes con aire acondicionado, se ven trenes obviamente mucho más confortables. Pero hay cosas que aún no se solucionaron y es la cantidad de frecuencia, se tiene que ampliar la frecuencia, o sea, que haya con más frecuencia, que no vengan cada 20 minutos los trenes, que vengan cada 5. Vos vas al ferrocarril de Sao Paulo, en Brasil, tiene unas líneas increíbles, increíbles la cantidad de gente. Son lo que nosotros somos en el país, 44, 45 millones, ellos lo son en un solo estado. ¿Sí? Y se trasladan muchísimas millones de personas durante todo el día. La cantidad de frecuencias es cada 2 o 3 minutos un subte o un tren. Se interconectan. No vas a ver a alguien parado. Es muy difícil ver a alguien parado y son millones. Acá es organizado, claro. En Ciudad de Buenos Aires. Y acá sí, acá no pasa. A veces el Roca tiene que suspender el corrido porque. O ¿viste? Porque se tira a alguien o sí. Por lo que fuere. Pero esas son eventualidades. Ellos tienen planes de contingencia, tienen mucha inversión en el tema transporte de pasajeros masivos, porque el tren maneja y los subtes manejan mucha gente, muchísimos millones de personas diariamente. Entonces, el hecho de ampliar las frecuencias hace que en cada vagón, en cada coche, como ellos le dicen, viaje la gente que tiene que viajar. Uh-huh. Bueno, esperemos que pase esto aquí también. Exacto, que se trate de copiar el modelo paulista, ¿no? Así es, San Pablo, que es una ciudad cosmopolita por excelencia, ¿no? Vamos al próximo tema musical que suena en esta tarde de La Vox. Integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Quizás tú sabes que es pecado original. Quizás tú conoces el jugar con fuego, jugar con fuego. Este tema remixado es un hit de los 80, ¿no? Muy buen tema. Podés dejarlo ahí de un poquito que suene de fondo. Mientras tanto, quédate en casa, quédate en la box e interactúa a través de las redes sociales, @RadioBoxFM, Instagram, Twitter, y pedí tu artista y tema favorito para la última hora, donde empiezan a sonar todos los crew de fans. ¿Quién está bailando ahí en ese? Mirá. Y seguir interactuando entonces a través de las redes, ¿no? Mucha gente se comunica con nosotros, muchas personas ahí del otro lado haciéndonos el aguante, y nosotros a ellos tratando de llevarles un poquito de compañía y de buena música. Lamentablemente hay informaciones mientras que tenemos que dar. Mientras tomamos un refresco. Sí, muy refrescante. Y unos mates. Amargos. Tan amarga es la vida que encima nos da mate amargo en esta radio. ¿Viste? Maricel es la que nos trae. ¿Maricel? Todas las cosas. No, pobre Mari, ella no hace más. ¿No? La buena nos trae la agüita, nos trajo la agüita caliente. Mientras disfruta ahí de un... Pobre Damián. Mientras disfruta ella. La ningunea, de pobrecita, whisky, mi amiga. De su whisky de la tarde. Nos hace compañía. Bueno, sigan comunicándose, 11-6400-7047. Bueno, de deporte no hay mucho para hablar porque está todo tranqui. No hay fecha cierta de la vuelta del fútbol, aunque están presionando los clubes. Uh-huh. En Europa, en algunos lugares, se está dando. Por ejemplo, Messi ya fue convocado para que vuelva a entrenar. Sí. Así que de a poco en Europa se va reactivando el tema del fútbol. Acá quizás tarde un poco más. Uh-huh. Yo no lo veo hasta septiembre, no veo posibilidades de que pueda volver el fútbol. y sin público. Sin público, público y sin descensos. Con público, sí, pero no, podría llegar a ser el año que viene. ¿Quién zafó en esta, gracias a esta, gracias a la pandemia del coronavirus? Varios zafaron. El equipo de Diego Armando Maradona, Gimnasia de La Plata. Se suspende el descenso de Gimnasia, ya está. Sí, ya. Se suspende, ya no se va al descenso. Después se jugará otra cosa y obviamente Patronato también. Hay varios equipos que zafaron, como así decirlo. Zafarran. Exacto. Y bueno, gracias a la pandemia y gracias a la suspensión del fútbol en general, ellos fueron beneficiados. ¿Para dónde estará haciendo su cuarentena? Eso no se sabe mucho dónde está. No se sabe dónde están, tampoco sabe. ¿Estará en Villa Devoto? ¿Estará en algún en Nordelta? No, él tenía... ¿En Sinaloa? No, en Sinaloa no. Capaz que esté en Sinaloa. No. Creo que está acá en La Plata, en un country en La Plata. Puede ser que esté ahí. Sí, sí. Algo así habían no dicho. No se sabe, digamos. A ciencia cierta no se sabe. No se sabe con quién está haciendo la cuarentena. Porque está sin. ¿Con Morla estará? Con Morla, creo, sí. Debe sí, estar con Morla. Morla y Morla. Sí. Porque Rocío Oliva ya fue. Pasó a la posteridad. Sí, sí, sí. Ella obviamente. Pero creo que tiene Maradona a partir de ahora, tiene una mejor relación con sus hijas, ¿no? Sí. Con Dalma y Janina. Dalma que se estaba preparando a full para el Bailando, que ya había sido convocada. Y bueno, Dalma se volvió a postergar el... Sí, estaba en la lista. Ajá. El Bailando está postergado ahora hasta mediados fines de mayo. Sí. Quizás junio. Quizás se extienda un poquito más. Y los convocados estaban haciendo ensayos vía web. Virtuales. Virtualmente. Sí. Se hablaba mucho del Chato Prada con Lourdes Sánchez. No, creo que el Chato Prada vaya únicamente que le falte gente para. Es algo que Marcelo quiere que suceda. No, son cosas que se dicen. Sí, las que estaban ensayando en las Trillizas de Oro. ¿Las Trillizas? Sí, mirá. Sí, sí. Van a bailar juntas. ¿Cómo van? No sé, cada una calculo que con su respectiva parte de baile. No sé cómo van a hacer. O bailará un programa una, un ritmo una, un ritmo la otra. Total, no sé son igualitas. ¿Cómo van a hacer? Sí. O cada una bailará con su pareja de baile. ¿Qué edades tienen las Trillizas de Oro? ¿Arriba de los 60? No sé si 60, pero puede ser, no sé. Sí, sí, ya tienen. Siempre se mantienen muy bien, ¿eh? Sí, sí, se mantienen vitales. Uh-huh. Pero bueno, la edad no se dice. No la dicen. No la dicen, obviamente. Bueno, ya que no podemos hablar de deportes, por noticias pura y netamente deportivas, tenemos que lamentar hablar de este tipo de cosas. En este caso, una denuncia de violencia de género de parte de la expareja Daniela Cortés, expareja de el jugador de Boca, Sebastián Villa, una de las figuras del Boca de Miguel Ángel Russo. Y bueno, en sus redes sociales hizo la denuncia de golpes, mostró fotos y videos con el labio roto, con muchos golpes en su cara. Y bueno, la verdad que lamentamos este tipo de noticias. Según Sebastián Villa, hizo su descargo y dijo que él se desentendía de eso, que no había tenido contacto con Daniela Cortés, su expareja. Pero, bueno, Fernando Burlando, quien es el abogado de Daniela, salió a decir que van a pedir que se lo investigue y que tenga una prisión hasta saber qué es lo que sucedió realmente. Así que bueno, esperemos que esto se resuelva pronto y bueno, que en el caso de que Daniela tenga razón, que se tomen cartas en el asunto y puedan resolver este tema con un de ser verdad es aberrante. Unos golpes terribles tenía Daniela, al menos mostró eso en sus redes sociales y la verdad que Daniela repudiamos ese tipo de actuar, ¿no? Daniela Cortés, dijiste. Daniela Cortés, sí, no sé a qué se dedicaba a ella, pero... ¿Y el jugador Sebastián Villa? Sebastián Villa, jugadorazo de Boca, pero bueno, claro. Esto salió en el día de ayer.

Por eso hemos registrado la marca. Como corresponde, que, felicitaciones. Es nuestra marca ahora. Exacto. En breve va a salir mucho merchandising para la gente. Sí, sí, ahora después que termine la pandemia. Remeras, gorras, tazas y más. De todo. Así que. ¿Cómo? Un chaleco con manga. Dos chalecos con manga, sí, también. Sí. Sí, le vamos a hacer unas gorritas para Damián, que diga Frecuencia Fan. Esa tenemos que hacerle para que él. Esa, esa, claro, misma, pero que vamos diga Frecuencia a Fan. Una. Hacemos, hagámosle una. ¿Por qué no lo hicimos todavía? Ahora vamos a ver. ¿Qué esperás? ¿Eh? Es la taza nada más, pobre. Claro, pobre, sí. Pero es fiel a nuestra taza, ¿eh? Sí, sí. También ¿qué tal estaban las cookies? Estaban ricas, vamos a pedir que nos manden más cookies. Eso. Más cookies. También hacen las tortitas negras. ¡Qué rico! Sí. Bueno, eso sí. Bueno. También, sí. Sí, sí, podemos poner la cara de él, puede ser marca registrada. Claro, marca registrada, olvídate. Con ese popo que tiene ahora. Hoy, viste, pero es la cuarentena, viste. No, por el pelo para cualquier lado. Igual le queda bien. Las canas. Ya están creciendo muchas canas. Sí, no hablemos de canas. ¿Por qué Vicky? ¿Vos tenés canas también? No, Vicky no tiene canas. No. Están tapaditas. No sé cómo hacer para taparlas. ¿Están tapaditas? Bueno, o? para el club simplemente Luis Miguel, vamos a dedicarle este tema que se llama. Devuélveme el amor. Que no lo pasamos la semana pasada y lo pasamos ahora, ¿eh? Fuera de los 10 mejores temas. Exacto. Este sería un el bonus 11, track. El bonus track, claro. Como me duele la noche cuando no tengo tus besos. Como me duele pensar en ti cuando me mata el deseo. ¿Cómo se puede olvidar un amor cuando lo llevas en el corazón? Es tan difícil vivir así porque no estás junto a mí. ¿Cómo desato las horas cuando es tan largo el camino? ¿Cómo conjuro esta soledad si solo sueño contigo? Es tan difícil poder olvidar de amar. Es tan difícil perderte si estoy muriendo por verte. Devuélveme el amor que un día todo para mí. Devuélveme las fantasías, los besos que te di. Devuélveme cada devuélveme cada caricia, la fuerza. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Seguimos en Frecuencia Show, ya se viene Frecuencia Fans, así que vamos a dar también el pronóstico del tiempo para los próximos días. Exacto. Así que para que ver qué hacen con la ropa, porque parece que se viene el fresco, ¿no? Se viene fresquito, después de tanta lluvia que tuvimos en Buenos Aires y en muchas regiones de nuestro país. Para el día de mañana se esperan en Provincia de Buenos Aires 20 grados de máxima, 11 de mínima, cielo totalmente despejado como el día de hoy, hermoso. El viernes lo mismo, 20 grados de máxima, 10 grados de mínima, ya la mínima va cayendo un poquito. Para el sábado, la máxima baja a 18 y la mínima en 13. También parcialmente nublado, va a estar lindo, por momentos nubes, por momentos sol. El domingo, la misma condición, 19 grados de máxima, 14 grados de mínima. Y el lunes se vuelven a registrar lluvias en todo lo que es el área metropolitana y la provincia de Buenos Aires. Lunes, 18 máxima, 12 de mínima, martes 16 de máxima, 9 de mínima, baja bastante la máxima, baja. Ya se viene el frío y para el miércoles se espera, el miércoles que viene ya vamos a estar con frío, 14 de máxima, 8 de mínima. Entonces acá hay que empezar a traer algo. Hay que traer algo calentito. Sí. Alguna bebida espirituosa, digamos. Espirituosa. ¿No? Sí. Hoy tomamos agua, nada más. Agüita, nada más. Agua saborizada. Sí, agua y nos deleitamos. Ah, gracias a gracias, Vicky. El catering artesanal, ¿no? Sí, exacto. Esté o no esté Vicky, ella siempre está acá presente para nosotros. Sí, sí. Así que le agradecemos que venga. Siempre está presente acá. Porque no deja de estar. Bueno, nos dejamos con Frecuencia ya, Fans, que ya se viene. Tú. Así que ahí van a empezar a salir todos los audios que ustedes mandaron al 1164-00-7047. Hay muchos audios para pasar en la próxima hora de Tu Hora, la Hora del Fan. Todos los clubes de fans que participaron a lo largo del programa. Algunos ya anticipamos en Frecuencia. Sí, fueron pasando porque son tantos. Bueno, agradecemos a Damián que nos acompañó como siempre en la operación técnica, a Vicky,

luna escala en el vuelo, tendrás que aprender a caer. Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos, de tantos dragones que puedes vencer. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas para ti. Falta poco para verte y escribir esta historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón. Tejiendo alas. Tejiendo alas. Tejiendo alas. Tejiendo alas. Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz. Box, hola Frecuencia Fans, ¿qué tal Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? El cantante que no puede faltar esta tarde en Frecuencia Fans es el cantante colombiano Rafael Bueno. Y si podés pasar el tema Perdona de Rafael o el tema que vos quieras. Muy lindo el programa, Nico, escuchando, siempre atenta. Que tengan todos una linda tarde. Perdona si todo ese amor no tiene alguna explicación. Perdona si mi corazón está contigo. Perdona pues así pasó. Sé que no existe ninguna razón. Perdona si me ilusioné sin tu permiso. Si no te has marchado de mis ojos, perdona si es que de tu boca no me olvido. Perdona, nunca imaginé tener la suerte de encontrar un ángel, una bendición en mi camino. Perdona si no se olvida, no es fácil si tú siempre estás. Perdona, no pude evitar estar perdido. Perdona si no supe hallar alguna forma para no extrañar. Perdona, pero estás presente. Es que de tu boca no me olvido. Perdona, nunca imaginé tener la suerte de encontrar un ángel, una bendición en mi camino. Perdona si no te has marchado de mí.

Hola, buenas tardes, Frecuencia Fans. Soy Andrea y formo parte del Fan Club Universo, sede de Buenos Aires. Y obviamente el artista que no puede faltar esta tarde es Axel. Gracias. Que si tú no estás, me falta el aire. No quiero pasar ni un minuto más sin ti. No puedo ocultar, no voy a callar, me duele amarte. No digas adiós, no puedo volver atrás. Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde. No te alejes de mí. No. Sentir que te vas sin ver más allá. Más no quiero intentar nada con nadie. Nadie más que tú tiene todo lo que tú me das. Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde. No te alejes de mí. Buenas tardes, soy Amelia de San Justo Santa Fe y hoy en este hermoso día no puede faltar en Frecuencia Fans Carlos Rivera, un temita de Carlos Rivera puede ser. Saludar a todas las chicas del fan club Solo Tú Argentina y hoy en el día muy especial que cumple años mi hija Mayra, 29 años, podría ser Te Esperaba para dedicárselo a ella. Y en el día de los animalitos, para todos los animalitos que son nuestra compañía. Un beso enorme, se los quiere. Al universo te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban, a un ladito de la cama te soñé. Presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Soy aquel que desde siempre te esperaba. Artista que no puede faltar es Ricardo Arjona con Hongos. Está espectacular el tema. Soy Romy de Lomas de Zamora y un saludo a todas las chicas del Jocoteco. Besos. Hola Radio Voz, habla Flavia de Rivera, provincia de Buenos Aires. Quien no debe faltar en Frecuencia Fans es obviamente Ricardo Arjona con su nuevo sencillo Hongos. Muchas gracias. Un saludo enorme a todas las chicas de Jocoteco Fans Club. Hasta la próxima. Hola amigo de Radio Box, soy Mavi de San Francisco Solano. Quiero pedir el tema Hongos de Ricardo Arjona para que ingrese al ranking. Y un beso grande a todas las chicas del Jocoteco Fans Club. Vamos Jocoteco. Dios que nos hizo, quien me da respuestas para este misterio, quien puso elefantes en mi cobertizo, quien sin tantos vivos en el cementerio. Pintar grafitis con dos corazones. lo que hay que hacer para largarme de una vez a otro planeta. Esta maleta, hey. Hola, ¿qué onda? Me llamo Ámbar, soy de General Roca, Río Negro, y el artista que no puede dejar de sonar definitivamente es Ruel. Tiene 17 años, es de Australia y la rompe muchísimo. Ojalá pongan una canción de él hoy. Hola Vox, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Cintia y quiero dejar mi voto para Cristian Castro con Milagro. Se lo dedico al fan club Siempre Cristian Argentina y a todos ustedes les mando un beso enorme, gracias. Pasará mañana, si podremos disfrutar de un día más de vida. Nadie ha podido acertar el futuro, si estará claro o si estará oscuro. Está claro que el presente es un regalo de la vida y que antes de mi partida yo te quiero amar. Abre tus alas y déjate amar. No te quedes por orgullo con el nudo en la garganta. No te quedes sin saber lo que se siente ser amada. No habrá dolor, no habrá tristeza que maltrate al corazón. Tener el tiempo, nadie entiende lo que siento cuando estás conmigo. Tú me has llenado de grandes motivos. Está claro que la vida es un milagro del presente y que antes de que me ausente yo te quiero amar. Abre tus alas y déjate amar, déjate amar. No te quedes con el miedo, no te quedes con las ganas. No me escondas tu mirada, no te alejes de mi alma. No habrá dolor, no habrá tristeza que maltrate a un corazón. No te quedes por orgullo con el nudo en la garganta. No te quedes sin saber lo que se siente ser amada. No habrá dolor, no habrá tristeza que maltrate al corazón, al corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me encantaría que suene en la radio Amor de Red Social de Micro TDH. Gracias, saludos. Oh, ironía. En redes sociales nos vemos bien, pero aquí al lado estás tan fría. Tanto tiempo invertido y perdido por una situación de dos que ni siquiera queríamos. Nos dejamos llevar por la velocidad de la presión social que nos ahogó en un mar y sin saber nadar. Y sin saber nadar. No quiero conversar, pues nada va a pasar. Ya nos hicimos daño, somos dos extraños huyendo del mal. Huyendo del mal. En un amor de red social ya no me toca, solo me da like. ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duró 24 horas. Yo quiero que dure más y que realmente sea algo especial. Yo no soy una máquina locomotora. Mi corazón sufre y llora, pues necesita algo real. Oh no, pues necesita algo real. Oh no. Si me tienes molesto, no caeré otra vez en esa inmadurez que si me escribes no contesto. No, no, no. Prefiero humillarme y escribirte yo, velando por los dos, aunque no quieras hablarme. Hoy me voy a vestir de verdad y a decirte que nada vale más que una palabra con amor y honestidad. Que un beso se siente mejor sin un WhatsApp, cuando los labios de quien amas te lo dan. Y que el abrazo reconcilia en realidad, y que tú y yo somos humanos, es verdad. Siempre podemos fracasar y regresar, porque somos hijos de Dios y merecemos mejorar. Tira tu celular y dime la verdad, ¿con qué quieres estar? Yeah. Es un amor de red social, ya no me toca, solo me da like. ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duró 24 horas. Yo quiero que dure más y que realmente sea algo especial. Yo no soy una máquina locomotora. Mi corazón sufre y llora, pues necesita algo real. Hoy voy a pedir perdón por no observar y no valorar que lo más importante es amar. Déjame poder sacarte del fuego. Déjame intentar de nuevo tener tu aire y respirar. No, no, yeah. Oh, yeah, yeah. Necesito algo real. Mi corazón sufre y llora. Miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @NicoDiNobile, en Twitter e Instagram.